programa. Segunda temporada. Muy bien, seguimos con las noticias del Valle de Punilla y vamos a retomar esta nota programada que tiene que ver con la publicación que ha dado el portal cordobés en redacción.com. Una familia de La Falda pasó de pagar 3.000 a 16.000 pesos en un año. Esto es de la boleta de EPEC. Denuncian que no pueden pagar la factura de energía y se registra un crecimiento de más de 5,42 veces entre el periodo de agosto de 2017 y agosto de 2018. Esta nota periodística cuenta con el testimonio de Verónica Montoya, que vive en La Falda junto con sus dos hijas, y la tenemos en línea telefónica con nosotros. ¿Cómo te va, Verónica? Muy buenos días. A ver, Verónica, no te escuché. ¿Me escuchás ahí, Verónica? Ahí está, ahí te escuchamos. Bueno, Verónica, ¿qué tal? Bueno, ¿esto es así, tal cual como dice la nota en redacción? Sí, tal cual así. Hace ya 4 meses que venimos pagando sumas que no se pueden creer. Uh-huh. En el terreno son 3 viviendas muy chiquitas. Desde hace 5 años compartimos el medidor y uh-huh. nunca se pagó esta barbaridad. Uh-huh. Empezamos ahora 4 meses atrás. De 1.500 pesos, saltamos a 7.500, fuimos, reclamamos, no nos tomaron el reclamo prácticamente. Uh-huh. El siguiente mes nos vino de 8.000, el siguiente de 9.000 y saltó a 16.000. ¿Por qué no nos tomaron el reclamo? ¿Qué argumentos tenían? El argumento de ellos es que la medición está bien hecha uh-huh. y de que es consumo propio. Ni siquiera un comercio paga esa cantidad de luz, o sea, no tenemos heladeras grandes, ni cocinas eléctricas, nada. Son artefactos comunes que cualquiera tiene en su hogar, los mismos elementos, los mismos electrodomésticos, perdón, que teníamos el año pasado. Uh-huh. O sea, es ilógico. Yo llevé a EPEC la boleta el año pasado, del mismo periodo de consumo, y como mucho habíamos pagado 3.000 pesos. Mm. Acá estoy viendo que, por ejemplo, en tu casa tenés 2 televisores, un lavarropa, una heladera y una estufa eléctrica. Claro, que la estufa, imagínate que solamente se usa en el periodo de... La estufa se usa solamente en el periodo de junio y julio. O sea, uh-huh. son 2 meses que se usó en el mismo periodo del año pasado. Claro. Entonces es ilógico, lo hablé con Marcelo Luciano, en realidad no lo hablé directamente con él porque no atiende a la gente, ¿viste? No sé si es tan importante su cargo que no se puede tener el tiempo de atender a un ciudadano de La Falda. Uh-huh. Directamente te derivan con la secretaria, ¿viste? Uh-huh. Y nada, fue sacar fotocopia de la boleta, decir, bueno, vamos a ver qué hacemos, ya te llamaremos. Ya te llamaremos, nunca pasó. Yo tuve que volver a ir para saber qué solución habían tomado. Uh-huh. La solución de ellos fue pagar la boleta porque es lo que consume. Ajá. ¿Y qué crees que pasa? ¿Y para vos qué explicación hay al respecto? ¿Hubo una mala medición? Según tengo entendido, está tercerizado el tema de las mediciones. Uh-huh. ¿Y entonces? Aparentemente EPEC en el mes de febrero, marzo, una cosa así, pasó a otra empresa el tema de las mediciones. Uh-huh. Por acá, recién el mes pasado pasaron a medir. Ajá. Yo estuve haciendo reclamos, pero durante meses nadie pasó de ahí. Entonces son números inventados, son números dibujados. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, sí. Uno lo que termina pensando es, a ver, ellos están reclamando por un sueldo más alto... Bárbaro, respeto el laburo de cada uno, o sea, todo bien, cada uno pelea por su laburo, por su sueldo y demás. Pero no puedes estafar a la gente de esta forma porque vos querés ganar 80.000 pesos por mes. Uh-huh. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, acá me parece que hay una mala administración. No puede ser que la empresa haya pedido o haya pasado la medición a otra empresa, o sea, ¿cómo es esto? Uh-huh. Entonces, ni siquiera se pueden ocupar de tomar la medición de los pilares de la ciudad de La Falda. y encima no pasan a tomarla. Y ellos en su computadora tienen todos los datos. Como yo le dije, cuando fui a reclamar, sí, yo también me puedo sentar detrás de una computadora, escribir los datos que a mí me parezcan, y cuando vengan a reclamar, dar vuelta a la pantallita y decir, no, pero acá está todo. ¿Quién me garantiza que eso es real? Si tranquilamente sabes que vos dentro de una computadora podés hacer y deshacer como vos quieras. Entonces, no sé, la verdad que nosotros no lo podemos pagar. Encima nos dijeron que el mes que ahora la próxima boleta viene el mismo monto. Pues imagínate que la boleta anterior de casi 9.000 pesos tuvimos que sacar un préstamo para poder pagarla. Claro. O sea que durante un año voy a pagar la boleta de un mes. Impresionante. Son cosas ilógicas, sí, es ilógico. Es ilógico. Y no, no se puede. Sinceramente no, no se puede. Mi papá es jubilado con la mínima, mi mamá es pensionada. Yo laburo un mediodía porque el otro mediodía estudio. Y es que como, o sea, todo el tiempo el Estado te está poniendo el cuchillo en el cuello, ¿me entendés? O pagas las cuentas o comes. Y si comes, y bueno, te quedas sin servicio. Claro. No es así. Todo para lo mismo. ¿Tenés pensado realizar otras medidas al respecto? ¿Qué piensan hacer de ahora en más? Y mira, nosotros ya hicimos, bueno, el reclamo acá, obviamente, que seguramente queda un papel archivado en el tacho de basura. Hice el reclamo en la página oficial de EPEC y nos dirigimos al Defensor del Pueblo. Bien, al Defensor del Pueblo. A ver qué solución hay, porque tengo entendido que en Córdoba, en la calle Colón, hay un grupo que está contra el tarifazo y se está moviendo con esto, ¿viste?, de boletas excesivas. Sí, de los boletazos. Así que, bueno, vamos a ver si tenemos solución de eso, y si no, lamentablemente no se va a poder pagar, y lamentablemente de acá a 2 meses te voy a llamar para decir, mira, me cortaron luz. Porque ¿dónde saco 33.000 pesos para pagar? Bueno, Verónica, te agradecemos la comunicación y mucha suerte con esta situación que estás padeciendo. No, gracias a ustedes por preocuparse y dar este espacio para poder hablar. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Verónica Montoya, vecina de La Falda, que salió, bueno, recibió esta tremenda noticia de pagar de 3.000 pesos a 16.000 pesos en un año en las facturas de EPEC, a partir de esta nota publicada en el portal en redacción. Bueno, me quedo con un título. Por un lado, tener que pedir un préstamo que lo va a tener que pagar de acá a un año para saldar una factura de un mes. Y por otro lado, lo que señala esto, que está el servicio, o mejor dicho, el servicio, que la propia empresa EPEC había tercerizado la parte de las mediciones por parte de una empresa privada. Precisamente, tal como lo señalaba el portal en redacción, el caso de Verónica se relaciona con la denuncia que había efectuado una semana atrás el legislador del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, que señalaba que a causa de la estimación de consumos para facturar y la tercerización de la lectura de medidores decidida por EPEC, había usuarios que recibían boletas con consumos mayores a los habituales, que en algunos casos triplicaba los anteriores. Pero en este caso de Verónica estamos hablando de caso que ya se quintuplica, claro, en un año. Así que bueno, eso es un caso tremendo que se relaciona, bueno, a un tema que veníamos hablando, que es la tercerización o privatización de EPEC, y que ya se está sintiendo, lo están sintiendo ya los propios usuarios y usuarios ya.